Más deportes con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Segundo bloque del deporte en Frecuencia Argentina con Carlos Onofrio. Nos toca hablar de la décima fecha del fútbol argentino. Muy bien, Gustavo, te comento y le comento a todo el mundo que Independiente y Colón abrirán la fecha, Gimnasia de Jujuy con Estudiante, Huracán Argentino, Vélez Arsenal, Gimnasia con Rosario Central, Racing recibe a Banfield, News Old Boys recibe a Godoy Cruz, Lanús Tigre, San Martín de Tucumán, San Lorenzo, y hay un partido que acapara todas las miradas de todo el fútbol mundial, como es el Boca-River, que se juega a las 3 de la tarde ante la atenta mirada del juez Bassi. ¿Te cuento algo cortito, Gustavo? Decime. Sí, mira, hace unos años la BBC de Londres hizo un documental que duró 6 meses, y los que viven en Inglaterra y nos escuchan no me dejarán mentir, con todos los clásicos del mundo: Barcelona-Real Madrid, Juventus-Inter, Nacional de Montevideo con Peñarol de Uruguay. ¿Y sabés cuál fue el título de la nota? No. No hay que morirse sin antes ver un Boca-River. Yo creo que eso... Doy fe que es así, ¿eh? Porque yo he visto un Boca-River y es imperdible. Al menos una vez en la vida hay que hacerlo. Sí, sí, lo que hemos tenido la suerte de estar en un Boca-River es algo inigualable. Pues sí, inigualable. ¿Hablamos ahora de los argentinos por el mundo? Muy bien, les cuento que el Inter, como habíamos dicho la semana pasada, que estaba a un paso de salir campeón, esta semana con Zanetti y Cambiaso de titulares y Crespo, que entró en segundo tiempo, le ganaba 2-0 al Palermo. Yo creo, porque tuve la posibilidad de ver el partido, que sobró el partido canchero, como decimos nosotros, y en 2 minutos se lo empataron. Igualmente el punto le sirvió, porque la Juventus, que venía segundo, perdió. Entonces, ahora que tenía 9, ahora sacó 10 puntos de ventaja. Y este domingo se encuentran en la cancha de la Juve. Yo creo que si el Inter saca un buen resultado, ya no se le va a escapar el campeonato. Otros partidos con otros argentinos que han sido destacados, como Lazio, que por primera vez en la historia le metió 4 a la Roma. Mauro Zárate, ¿se acuerdan? El ratoncito, el menor de los Zárate, metió un golazo de 30 metros, increíble. ¿Te acuerdas del mellizo Barros Esqueloto? Sí. Ese que hacía pelearse a todo el mundo, que no los referidos no lo soportaban, que hablaba más de lo que jugaba. Bueno, sigue haciendo goles para el Columbus de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ya metió 3 en pocos partidos. Viene de una temporada muy buena, como fue el año pasado. Salió campeón, elegido uno de los mejores jugadores de la liga. Bien, sabemos que Estados Unidos no tiene una liga muy importante, pero bueno, el mellizo está haciendo historia ya. Bueno, te cuento otros argentinos que están sobresaliendo en el mundo. ¿Te acordás de Zitanich, aquel que hizo muchos goles el año pasado para Banfield? Bueno, esta semana hizo 2 goles para el Ajax y ya suma 9 tantos en 15 partidos. El Kun Agüero, como sabemos todos, convirtió para el gran triunfo del Atlético de Madrid, que le venía haciendo bastante falta. El Tecla Farías, aquel gran delantero que salió de Estudiantes de La Plata, pasó por River, no muy feliz fue el paso por River, anotó 2 goles para el Porto de Portugal, que sigue en puntero a 1 punto. Y también recordemos que en el equipo del Porto está Lucho González y Lisandro López, que esta semana desgraciadamente han quedado fuera de la Champions, perdiendo con el Manchester de local 1-0. Y si hablamos del Manchester, ¿se acuerdan que está jugando ahí Carlitos Tevez? Bueno, acá en España se está diciendo y se está afirmando, sabemos todo que hasta que no esté todo firmado no se puede decir que es cierto, pero lo vinculan con el Real Madrid, tanto a Carlos Tevez como a Cristiano Ronaldo. Una vez más, no a Ronaldo, porque vamos, ya venimos de toda la temporada pasada diciendo lo mismo, y ahora con Tevez. Exactamente, pero bueno, sabemos que Florentino Pérez, que se va a presentar para las selecciones del Real Madrid el próximo 9 de junio, lo que tiene prometido es que va a traer a Cristiano Ronaldo. Bueno, te voy a preguntar por 2 jugadores de fútbol. Uno que está jugando en la actualidad y uno que hoy es director técnico. ¿A mí? A vos. Exactamente. Buah. ¿Te acuerdas del Chori Domínguez? Aquel gran... El hijo del viejo Domínguez. Exacto, el nieto del viejo. El Chori Domínguez es actual. Hace muy poco jugó en River, jugó en la selección sub-20, tuvo una muy fea lesión jugando en la cancha de Vélez y estuvo como 7 u 8 meses parado. Hoy está jugando, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el fútbol ruso. Ajá. El domingo hizo un gol para el Rubín y vos sabés que sigue puntero y está haciendo muy buena campaña, tiene muy buenas críticas el Chori Domínguez. Y otro que te preguntaba, Gabriel Calderón, es aquel delantero que jugó la final del 90. ¿Te acordás? Canigia metió esa mano contra, sí, Italia en semifinal, sí, sí, quedó afuera. Bueno, lo tuvo que meter Bilardo a Gabriel Calderón. Bueno, hoy es director técnico de un equipo de Arabia Saudita. Ajá. Y te cuento, a razón de que nosotros tenemos varios técnicos muy famosos, como caso Menotti, Bilardo, Bielsa, Basile, que Gabriel Calderón es el único instructor FIFA. Es el único instructor FIFA, correcto. Y bueno, ¿por qué hablamos de Gabriel Calderón? Porque acaba de salir campeón con un equipo, que no te lo voy a decir para no pasar vergüenza, de Arabia Saudita. Es una liga no muy relevante, bien, sabemos. Pero bueno, hay mucho dinero de por medio. Hay grandes jugadores que ya están en el ocaso de su carrera. Y también están dirigiendo dos argentinos más. Enzo Trocero y el Patón Bauza. Frecuencia Argentina. ¿Dónde vamos? ¿Seguimos el derecho o doblamos? Frecuencia Argentina. Arriba, con las manitos arriba, ah, ah, ah, arriba, ah, ah, ah, arriba, sí, ah, ah, ah, arriba, trulala. Como tú, como tú, como tú. Ella nunca me quiso como tú, no me dio cariño como tú. Que a ella volveré, porque no existe nadie como tú, como tú, como tú, que me has dado tu amor, tu pasión, entregándome lo que ella me negó. No, nunca temas por ella, no, no, no, nunca temas por ella. Eres dueña de mi amor, nunca temas por ella. Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor. Habían amado como tú. Ni pienses que a ella volveré, porque no existe nadie como tú, como tú, como tú, que me has dado tu amor, tu pasión, entregándome lo que ella me negó. No, nunca temas por él. Nunca temas por ella, solo tú eres dueña de mi amor. Nunca temas por ella, ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor. Nunca temas por ella, no, no, no, nunca temas por ella, solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella, ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor. Frecuencia Argentina. Vamos a bailar. Dejen comentarios. Escríbanos. Dejen saluditos. Piden música. ¡Adiós, Argentina! Más deportes. Con Carlos Onofrio. Aquí en Frecuencia Argentina. Han habido novedades, Carlos, esta semana con respecto a las convocatorias en la selección argentina, ¿verdad? Así es, te comento que, bueno, como sabemos todos, el último partido de la selección en Bolivia, en la altura, que es imposible jugar, no nos fue nada bien. Perdimos 6-1, como recordarán. Maradona tiene la idea de formar un equipo con todos jugadores locales. Veremos si sale bien esta apuesta. Por lo pronto convocó a 25 jugadores y hay una gran novedad con un retorno a la selección después de 10 años. ¿Se acuerdan de los 3 penales cerrados de Palermo contra Colombia? Bueno, ¿quién iba a pensar que volvería a la selección después de lo que hizo? Tampoco es para matarlo, pero bueno, Maradona lo ha convocado, Palermo está pasando por un buen momento, entonces lo ha convocado para el partido. Primero va a jugar un amistoso en la cancha de Colón contra Paraguay y ahí va a ver lo que puede sacar. No creo que llame a jugadores de Europa para jugar en la altura porque es un desgaste muy grande, entonces veremos lo que hace el Diego. Ya sabemos que con Maradona nada nos puede sorprender. Te digo la lista de los convocados, Gustavo, si querés. Dale, decime. Bueno, te comento que convocó a 4 jugadores de Boca, como Palermo, Forlín, Muñoz y Bataglia, José San, Salvio y Sebastián Blanco de Lanús, Mariano Andújar, Marcos Angeleri, Sebastián Verón de Estudiante, Emiliano Papa, Nicolás Otamendi, Maxi Morales de Vélez, Hernán Bernardelo y Mauro Fórmica de Newell's, Matías Caruso e Ignacio Canuto de Argentinos Junior, Diego Pozzo y Alexis Ferreros de Colón, el Rolfi Montenegro de Independiente, Franco Zuculini de Racing, Gonzalo Vergesio de San Lorenzo, Matías de Federico, el muy buen delantero, muy joven aparte, de Huracán, Campestrini de Arsenal, Mirto Caraglio de Central y Fabián Reinaudo de Gimnasia de La Plata. Como verás, no hay ningún jugador de River Plate. Bueno, y ya para ir cerrando, Carlos, ¿qué nos queda de hablar de deportes? ¿Lo del polideportivo? Muy bien, sí, te cuento que, y le cuento a todo el mundo, que Cabrera, el Pato Cabrera, el cordobés, hizo historia en Augusta, se llevó el Master y saben que es el primer argentino en ganar este torneo. Y para Cabrera es el segundo Grand Slam. Te cuento además que esta semana también empiezan los playoffs de la NBA con 3 argentinos destacados como Scola, Herman y Oberto. Y hay 2 que son los grandes jugadores argentinos que tenemos en el momento como Ginóbili y Nocioni que no lo van a poder participar porque están con una muy grave lesión como Ginóbili y Nocioni, bueno, tiene para unos partidos que se va a perder. Y los que no sé si están lesionados o no, pero les ha ido bastante mal, es lo del tenis, ¿verdad, Carlos? Así es, esta semana se está jugando el Master 1000 de Monte Carlo. El Master 1000 es los torneos de segunda categoría después de los Grand Slam, que son Roland Garros, Wimbledon, US Open y el de Australia. Y Chela, Mónaco y Del Potro quedaron eliminados en segunda ronda. El único que llegó hasta octavo de final fue Nabaldián, que perdió contra Davidenko. Te paso las semifinales si quieres. Dale, decime. Una es Nadal con Murray y la otra es Djokovic con Wawrinka, que Wawrinka le ganó a Federer. Muchas gracias, Carlos. No sé si queda algo pendiente por decir. No, creo que no. Bueno, te comento que la semana que viene vamos a hacer un amplio resumen del Boca-River. Esperemos que sea una fiesta para el deporte, que no haya esos problemas de siempre con las barra bravas. Y bueno, que gane el mejor. Ojalá que sí. Bueno, gracias, Carlos, y nos encontramos la próxima semana. Muy bien, hasta la próxima semana. Sean felices. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, el programa que reúne a todos los argentinos de Elche en una misma frecuencia. Una misma frecuencia. Lucho, luna de miel, luna de miel. Frecuencia Argentina. Locura, grabado en vivo, Memphis, La Blusera. Excelente la música de Adrián Otero cuando integraba Memphis, La Blusera, ya hace algunos años. Vamos llegando casi al final de este Frecuencia Argentina. Nos quedaba algo pendiente, algo que nos cuentes, Eliana, la última novedad pequeñita de la Asociación Argentinos de Elche. A partir de ahora comienzan las clases de folclore en la asociación, todos los sábados de 20 a 22 horas, después de las clases de tango del pibe Sanjo, como siempre en la nave de la asociación. Por ahora es todo lo que tengo que contarte de la Asociación Argentinos de Elche. En el próximo programa seguramente daremos más información acerca de la fiesta del 25 de mayo. Frecuencia Argentina. Y bueno, ha llegado al final, hemos llegado al cierre de este Frecuencia Argentina, programa número 23 ya. Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos a través de la 104.4 en Elche, la 92.5 en Chacras de Coria, 100.5 en San Rafael Mendoza, y también muchas gracias a los que nos escuchan a través de la página de la Asociación Argentinos de Elche, a través de argentinosenlaweb.blogspot.com y desde la semana pasada los que nos sintonizan a través de la web de argentinosenmalaga.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos y ya saben que los comentarios pueden dejarlos en radiointerlatina.com. La próxima semana más Frecuencia Argentina para todos ustedes por aquí, por el mismo sitio, a la misma hora, y no se olviden de dejar los comentarios, que para nosotros son muy importantes. Gracias por todo y los esperamos la próxima. Adiós. Levantamos las manitos bien arriba, todo el mundo haciendo palma. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí Frecuencia Argentina. Con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Dentro de 7 días volveremos con el programa de la Asociación Argentinos de Elche. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.